muy fuerte, solo por saber que amo a mi mujer. Hoy empiezo a ver con más claridad los que me rodean. ¿Dónde o quieres que con quién puedo contar? Oh, oh. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra se debajo mis pies, y cuando ya nunca amanecerá, el sol sale otra vez. El blues nuestro de cada día. Yeah.